Hola Atléticos Heréticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Recién grabamos después de este partido contra el Zenit en el que, por desgracia, hemos empatado a uno. Un partido que prácticamente teníamos ganado, pese a que no ha sido, obviamente, el mejor partido del Atleti esta temporada. Pero para ser un partido en el que han participado prácticamente los suplentes, bueno, algún titular, pero la mayoría suplentes, en un campo difícil como era en San Petersburgo, pues el resultado no está mal, pero ya digo, podía haber sido una victoria porque el gol que nos han encajado, que ha sido un gol en propia puerta un poco extraño, estúpido, no sé qué ha pasado ahí, pero una pena porque podíamos haber ganado este partido. Hoy no contamos con ninguno de los habituales ni de los compañeros que suelen estar aquí con nosotros, así que voy a grabar yo solo un ratín para contaros un poco mi punto de vista del partido y leeros algún comentario que tenemos que nos dejamos en el último especial. Aprovecho ahora que no hay más invitados y que no vamos a hablar mucho del partido, que tampoco es que tenga mucha trascendencia, porque como ya sabemos, estábamos clasificados primeros de grupo, pero así os cuento algo más. Entonces, empezamos por el partido, que a mí me ha parecido, no voy a decir mal partido, porque no ha sido mal partido, tampoco ha sido bueno, y ha servido pues eso, para ver alguno de los suplentes, ¿no? Me ha gustado Raúl García, que ya me gustó el otro día, ¿no? Y parece que está en un buen momento de forma. Adrián, se le han visto cosas, pero a su vez también le he visto cosas que no me han gustado, ¿no? Le he visto, no sé, lo intenta, pero está en un momento que necesita esa. Bueno, lleva dos goles en los últimos dos partidos, así que a ver si se aprovecha, si me da algún minuto más, y va cogiendo un poco esa racha y va cogiendo confianza, porque le sigo viendo falto de confianza, ¿no? No es que tenga. No le falta nivel, porque eso ya sabemos que tiene nivel, pero le veo algo falto de confianza. Pero bueno, ya me imagino que con el tiempo lo irá cogiendo. Y también me ha gustado mucho los 25, los 20 minutos o poco así, o 10, bueno, no sé si 10 o 20 minutos que ha jugado Oliver Torres, que ha marcado una diferencia increíble en el campo, yo creo, ¿no? Porque todo lo ha hecho bien, ha colaborado mucho en el juego y ha ayudado mucho a esa banda donde, esa banda izquierda por la que juega principalmente, donde, como ya he dicho y ya sabéis mi opinión de hace un par de programas, bueno, unos cuantos programas, sin Felipe Luis en el equipo, perdemos muchísimo en ataque por esa banda, ¿no? Insúa obviamente no es Felipe, ni mucho menos. Y bueno, y lo hemos notado, ¿no? Y ha sido salir Oliver y la cosa parece que ha mejorado. Pero bueno, también estábamos curiosos, teníamos la curiosidad de ver jugar a Aguilabogui. Y le hemos visto, pero no sé, ha ido de menos a más. Ha empezado el partido bien, ha empezado el partido, no voy a decir mal, pero no ha empezado, no tenía... Le he visto un poco tímido, ¿no? Sin querer meter mucho la pierna, sin querer hacer, no sé, como estaba un poco aturdido, no aturdido, no sé cómo describirlo, ¿no? Pero no le he visto en el partido. Pero según ha ido pasando los minutos, ha ido cogiendo más confianza y en los últimos minutos me ha gustado, ¿no? Ha usado, tiene buen físico, se le ve que tiene presencia y ha usado esa presencia y bueno. No le hemos visto mucho, la verdad, no ha tenido demasiado toque ni demasiado, no ha participado demasiado en el juego, pero me parece que se puede, que tiene provecho, ¿no? Que tiene potencial, pero obviamente hay que sacarlo y hay que darle minutos y confianza. Por lo que le he visto, pues ya lo dije el otro día, para mí, ahora mismo, después de Thiago, prefiero que darle minutos a Aguilabogui que a Mario, pero bueno, sabemos cómo va esto y cuando Mario se recupere me imagino que volverá a jugar, pero bueno, de momento ya sabemos más o menos por dónde puede andar este chico. Otro de los suplentes que hemos visto, bueno, que ya no es tan suplente porque lleva varios partidos, es Alder Weireld, que bueno, ya lo he dicho, ¿no? Tiene es muy buen tercer central de momento y ahí está disputándole los puestos, ¿no? No, me imagino que con Godín y Miranda en condiciones pues no va a seguir siendo el tercer central, pero también tiene potencial. Y poco más, pocas novedades más, porque lo demás pues eran más o menos los que estaban. Ya digo, Insúa, ya sabemos que es suplente sí o sí. Y bueno, en la delantera Adrián y Raúl García, que no lo han hecho mal. El partido en general, pues ya digo, bastante soso. Hemos estado bien atrás durante, sobre todo la primera parte, pero arriba nos ha faltado más conexión, no había... Coque le he visto un poco... Llevo ya unos partidos, no voy a decir que esté mal, pero... Igual tiene cansancio acumulado o tiene un poco de presión, pero le veo un poco que no está ahí, ¿no? O sea, había estado mejor a principio de temporada, ya está en un pequeño bache, yo creo, pero bueno, seguramente que volverá a hacer de la suya, sobre todo cuando está Diego Costa con él, ¿no? Que sabemos que es una asociación letal, que llevan los goles y las asistencias que llevan, ahí lo dicen, ¿no? Eso en el primer tiempo. En el segundo tiempo, bueno, pues hemos metido el gol. En el segundo tiempo hemos empezado fuertes con la ocasión esa de Raúl García tan buena. Luego Adrián ha tenido el gol, que por cierto yo pensaba que lo iba a fallar. Al final ha entrado, ha tenido sangre fría. Y creo, por eso digo, que con esos goles igual coge confianza. Y luego hemos tenido el gol de ellos, que ha sido una jugada estúpida en un fuera de banda que ha sido, que no han pitado. Luego una jugada en la que yo creo que Insúa tenía que haber sido más contundente y no lo ha sido. Ha tenido que despejar al Derbeir el de cabeza. Y el balón ha hecho un extraño. Courtois pensaba que iba fuera. Todo el mundo yo creo que pensaba que iba fuera. Y ha entrado. Y bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Al final un empate que bueno, no sabe mal, ¿no? Porque seguimos imbatidos en Liga de Campeones. Y como ya sabemos, pues el resultado era intrascendente para nosotros, ¿no? Así que nada, seguimos líderes. Nos queda el último partido en casa contra el Oporto, en el que el Oporto se lo juega todo porque ha empatado hoy con el Austria-Viena. Y entonces pues va a ser un partido, yo creo que emocionante, en el Calderón, donde el Oporto va a salir a por todas. Y nosotros, pues no sé si me imagino que Simeone sacará otra vez a los suplentes. Así que eso es prácticamente el partido. Si queréis, os voy a hacer para mí lo que es lo mejor y lo peor del partido, que rápidamente se resumen en lo mejor. Pues yo diría, como ya he dicho antes, destacar el que se le han dado minutos a los menos habituales, aunque no a todos. Me hubiera gustado ver más a Oliver, pensaba que iba a ser titular, al final no lo ha sido, pero yo creo que debería haber sacado a Oliver en vez de a Coque, ¿no? Dar un poco de descanso a Coque, que además sabemos que Coque ha jugado con selección y demás, y lleva una acumulación de partidos, ¿no? Pero bueno, ha estado bien verles ahí. El gol de Adrián, que le puede dar, ya digo, confianza. Y que no hemos perdido, porque era un campo difícil y un partido difícil en condiciones, con el frío, campo. No lo he visto, era de estos artificiales, ¿no? Raros, no sé. Esos son siempre difíciles este tipo de partidos. Y bueno, por lo menos no hemos perdido. Y obviamente en lo negativo, pues el gol, ese gol estúpido que me duele porque ha hecho quedar mal a Courtois, ¿no? Y yo creo que también lo que le ha pasado, pues eso, que no estaba, no sé, entre el frío y la situación, no sé, un poco extraño todo, ¿no? Pero un poco una desilusión, pero bueno, el fútbol es así. Y como ya digo, como no nos jugamos nada, pues tampoco importa mucho. Así que eso es el partido, lo dejamos ahí. Y como os he dicho, voy a leeros una. Sabéis que hace un par de semanas hicimos ese especial en el que leímos los comentarios, las cartas de los oyentes que nos habían mandado sus respuestas a aquel especial que hicimos en el que contábamos, pues, más o menos por qué, o sea, nuestros inicios o cómo es que somos seguidores del Atlético. Y leímos unas cuantas cartas de algunos de los oyentes que nos habían dejado en la web. Y ahora, pues, como tengo este ratillo que estoy yo solo, pues para rellenar un poco, os leo un poco lo que nos han contado. Primero leo una respuesta de Marta, que nos cuenta: hola chicos, soy Marta, una de las historias que leísteis el otro día. Muchas gracias. Os acabo de escuchar y al hilo de lo que decía Jorge de que le había parecido oír lo de los ultras, un grito de que se marchen, es cierto. Soy abonada y les escuché, pero creo que se referían a los pobres 40 o 50 hinchas del Geta, ya que al final había entre los ultras un ambiente de cachondeo generalizado y sinceramente creo que fue para los aficionados del Geta. Al hilo de esto, me gustaría deciros que os resultará ventajista por mi parte, pero considero que no sería este momento lógico arremeter contra la directiva. Sé lo que han hecho y quizás eso les legitima su estancia en la directiva, y en eso coincido con vosotros. Pero ahora las cosas se están haciendo bien y creo que gritar contra ellos no sería bueno. Quizás desestabilizaría el equipo. Por otra parte, uno de vosotros, lo siento, aún no sé, me sé todos los nombres y aunque conozco la voz, ahora no recuerdo el nombre, criticaba el fichaje de Gilabogi y decía que no estaba justificando su coste. Y claro, nadie puede demostrar nada si no le dejan. Simeone no le saca, Dios me libre de criticarle, es Dios para todos nosotros. pero creo que es un maniático. Gracias a Dios, porque creo que por eso tiene el equipo donde lo tiene, por cuidar todos los pequeños detalles de principio a fin. Y por eso, hasta que no vea a la gente súper integrada en todos los sentidos, no le saca. Y creo que eso es lo que está pasando. Pero creo que este chico ha jugado muy poco porque no le sacan. Y cuando salga, va a rendir. Un abrazo. Un placer escucharos. Bueno, pues ahí está el comentario de Marta. O sea, que tenía razón en lo de que decían que se marche, pero una pena que se lo estuvieran diciendo a los hinchas del Geta, ¿no? Que también era un poco triste verlos. Los enfocaron con la cámara, eran ahí 50 y ponía marea azul. Bueno, una marea... Más que una marea, era un charquito, ¿no? Pero bueno, oye, que apoyen a su equipo, está bien. Pero bueno, me hubiera gustado que los del frente, esos ritos hubiesen sido contra la directiva. Porque para mí, lo de ventajista y demás, no estoy de acuerdo, porque yo creo que eso es defender al equipo siempre. Y ventajista sería, yo creo, al revés. O sea, criticar a la directiva cuando el equipo va mal, eso es fácil. Pero criticar a la directiva cuando el equipo va bien... Yo creo que demuestra que sabemos lo que ha pasado aquí, ¿no? El tema Guilabochi, que a quien te refieres a Fernando, que es el que ha criticado del fichaje. Bueno, pues mira, hoy hemos visto, hoy ha jugado el partido entero, no lo ha hecho mal. Ya digo, ha empezado mal, ha ido a mejor y a ver si va teniendo más partidos. Yo me imagino que, ya lo dije en algún otro episodio, que a final de la temporada esta plantilla que tenemos, que se ha extendido con respecto a la de la temporada de las temporadas anteriores, acabarán jugando casi todos y siendo importantes casi todos, porque va a ser una temporada larga, sobre todo yo creo y quiero pensar que en Champions vamos a llegar lejos y puede ser una temporada larga. Así que ya, de momento esto está empezando todavía, pero cuando lleguemos ya a mitad o sea, la segunda mitad de la temporada, creo que se agradecerá tener a esos jugadores que a lo mejor no han jugado tanto al principio. Y siguiendo con las cartas, pues ahora os voy a leer una carta de un seguidor habitual, que es Vicente Holguín, que nos sigue desde México y nos cuenta, empiezo. Mi relación con el Atleti empezó a mediados finales de los 80, cuando Hugo Sánchez empezaba a triunfar con el Real Madrid y sus partidos se transmitían en México. Se reunían algunos tíos en casa para ver sus partidos. Recuerdo mucho el énfasis que hacían para las retransmisiones del derbi madrileño y siempre me llamó la atención ver la garra y el pundonor con que jugaba siempre el Atleti en aquellos partidos. He de comentar que en México soy hincha de los Pumas de la UNAM, equipo del que fueron canteranos Hugo Sánchez, que yo era muy niño cuando jugó en el Atleti, y Luis García Postigo, jugador que en los inicios de mi adolescencia era uno de mis favoritos y que en ese entonces fichó por el Atleti. Ahí fue donde me enganché con el equipo, pese a que Luis jugó algo menos de 60 partidos en dos temporadas en los cuales marcó casi 30 goles. Luis García se fue a la Real Sociedad, pero yo me quedé para siempre en el Atleti. Pese a que después de su salida la cobertura que daban los medios a equipos que no fueran los dos de siempre era casi nula. Siempre veía al menos los resultados de la jornada y la tabla de posiciones para estar al pendiente. A finales de los 90 me reenganché con el equipo gracias al boom del internet. Sin embargo, después del doblete vinieron los años oscuros del descenso en los que yo me encontraba cursando la universidad y continuamente mis compañeros, que por supuesto eran del Trampas o del Farsa, me recordaban la mala suerte que atravesaban mis colchoneros en ese entonces. El primer rayo que iluminó ese negro pasaje de la historia se llamó Fernando Torres. Nuestro niño siempre daba la cara y me identificaba con él en todo momento. Trabajador, apasionado, luchando siempre contra todo lo establecido. Me dolió mucho su marcha al Liverpool, aunque hasta la fecha sigo pendiente de él y me sigo considerando torrista. Seguir al Atleti en México no es nada sencillo. No puedes compartir de cerca los partidos con alguien porque la afición es muy escasa. Para hacerte con una camiseta oficial tienes que pagar casi el triple de su costo por los costos de envío y los impuestos que cobran acá por importarla. Pero es cosa que me importa poco o casi nada. Me gusta lucir mi rojiblanca con orgullo, aunque la gente te vea raro o piense que eres estrafalario por no ser de los dos de siempre. A pesar de que solamente una ocasión he podido ver a mi Atleti y fue acá en México durante la gira de pretemporada que hicieron de la mano de Javier Aguirre. Ese día pude ver a Forlán, Simao, Ufalusi y compañía. Nunca lo voy a olvidar. Hace casi 3 años que estoy en Twitter. Gracias a esta red no me siento solo. He tenido la oportunidad de conocer a grandes colchoneros y esto, aunado a escuchar a Atleti, hace que la distancia no se sienta tanto. Gracias a esto también me he enterado de la historia real de cómo los giles y cerezos se han dedicado a saquear y empequeñecer el club que no es suyo, cosa que me da coraje y que a la distancia intento aportar mi grano de arena con la disidencia. Desde Asalto al Palco, un blog que abrí para expresar mis sentimientos respecto de la actualidad del club y de paso dar cera a ese par de delincuentes. En fin, esta es parte de mi historia como atlético por el mundo. Me siento orgulloso de pertenecer a esta familia en la que me unen cosas en común como el nunca escatimar un esfuerzo y corazón. Un Atlético nunca acepta que exista un orden preestablecido e inquebrantable. Siempre lucha contra todo lo que los demás dan por perdido. Ese es el espíritu del Atlético que hoy, gracias a Simeone, se ha recuperado. Un abrazo desde México para todos los amigos del Atlético. De Atleti, perdón, el podcast. En fin, pues una historia también peculiar, ¿no? Bueno, está bien recordar que Hugo Sánchez dejó algunas cosas buenas, otras muy malas, pero algunas cosas buenas, como es esto que es, pues eso, que haya hinchas del Atlético en otras partes del mundo que se hayan hecho del Atleti pese a las dificultades. Que bueno, yo en cierto modo me identifico, no en lo de hecho hacerse del Atleti, pero sí en lo de pues ser seguidor del Atlético desde la distancia en un país donde es muy difícil, ¿no? A mí, pues más o menos es un caso parecido, incluso yo diría que incluso peor, aunque ya lo he comentado hace poco, que últimamente, con tal y como nos están yendo las cosas, cada vez el nombre del Atleti se conoce más, ¿no? Y cuando dices que eres del Atleti, la gente ya sabe por lo menos el equipo del que eres, que ya es una cosa bastante, bastante novedosa, por lo menos aquí. Me llama la atención también lo que comentas de Luis García. A mí Luis García, yo me acuerdo muy bien de cuando fichó por el Atleti, y que no era un fichaje de relumbrón, o sea, era un buen jugador, pero no, pero yo creo que dio un rendimiento muy bueno en el Atlético y bueno, era un buen delantero de área, ¿no? Y luego también, obviamente, lo que cuentas de Torres, yo creo que la gran mayoría de los atléticos somos así, ¿no? Para mí, personalmente, Torres es del Atleti, y el Atleti es de Torres, y le he seguido allá donde va, y yo creo que siempre será y tendrá su rincón en el Atlético por todo lo que pasó, lo que significó, lo que quisieron hacer que significara, pero lo que significó y el esfuerzo y todo lo que dejó por este equipo, ¿no? Que al final yo creo que al que más le dolió irse del Atleti fue a él, más que a los hinchas, que mira que nos dolió, pero bueno, son cosas que pasan y más que irse, le echaron, yo creo, esta gente. Que también, ya hablando de eso, me alegra saber que gracias a gente o a podcasts como el nuestro, a webs y twitters y demás, de gente que defiende al equipo, pues hay gente que se entera de todo lo que ha pasado, ¿no? De toda la contrahistoria que nadie cuenta o que muy poca gente cuenta, y que es importante saber porque ya sabemos que no hay que olvidarse. Lo acabo de comentar hace un momento con la carta de Marta, que pese a que las cosas vayan bien, hay que seguir recordando que esta gente han robado el club y que siguen haciendo de las suyas. Por cierto, creo, me comentaban hace poco que habían presentado las cuentas y que la deuda no había bajado con Hacienda, sino todo lo contrario. Cuando pues hemos vendido a Falcao, nos han hecho fichajes, todo ese dinero que se supone que habíamos pagado a Hacienda, pues parece que la deuda ha aumentado, así que yo no sé cómo van las cuentas, pero parece que las cosas económicamente van a peor, ya me contaréis. Estamos en un auge deportivo, ganando de todo, la Champions League trayendo dinero, hemos vendido a los jugadores que más valor tenían económicamente y quizá deportivamente, y resulta que la deuda asciende, pues a mí ya me contaréis, pero eso que venga por parte de los mejores dirigentes de fútbol, para mí tiene bastante delito, pero bueno. Así es la cosa y habrá que seguir informando y a ver si... Bueno, me imagino que ahora para el parón de Navidades, que tendremos algún par de semanillas en el que podemos hacer otros especiales, tocaremos el tema, ¿no? De la directiva, que hace mucho que no les damos caña o la caña suficiente. Siempre les damos un poco de un toque, ¿no? Pero a ver si hablamos un poco más de todo lo que está pasando ahí, que parece, pues eso, que como las cosas van bien, pues la gente no se entera, ¿no? O no presta tanta atención. Que por otro lado tiene mucho sentido y yo me declaro culpable el primero. Pero bueno, yo creo que vamos a terminar por hoy porque, pues ya digo, estoy yo solo, no quiero daros la paliza. Llevo ya 20 minutos aquí hablando y parece que ya me estoy quedando sin temas y que estoy hablando por hablar. Así que si os parece, voy a terminar el programa por hoy y ya volveremos el fin de semana con ese partido que jugamos contra el Elche, en Elche. Creo que es el sábado a las 6 de la tarde, si no recuerdo mal, o algo así. Igual me estoy confundido. Y me imagino que grabaremos después del partido. Y bueno, a ver qué pasa, pero supuestamente, pese a que el Elche es un equipo quizá revelación, que el año pasado quedó campeón de segunda división, hay que ir allí a ganar, porque el Atleti va no es que tenga, sino que va a todos los campos a ganar, que es la diferencia, es la gran diferencia, yo creo, que ha aportado el Cholo, ¿no? El Atleti, en temporadas anteriores, sabíamos que tenía que ir a ganar, pero otra cosa es cómo fuese, ¿no? No iba a ir a ganar. Pero ahora es que tiene y que va a ganar a todos los campos, ¿no? Entonces, a todos los campos, a todos, incluidos los de los equipos que supuestamente son superiores a nosotros, que aunque ahora mismo solo hay un equipo superior a nosotros. Por cierto, recordaros, si no habéis visto la noticia, que ahora mismo somos el primer equipo, en el tema coeficiente UEFA, somos el primer equipo, estamos en el top del ranking UEFA ahora mismo, que no es poco. Y nada más, bueno, pues eso, que nos vemos nos escuchamos, me imagino, sábado por la noche, domingo por la mañana, después de ese partido contra el Elche. Recordaros antes de despedirme que podéis pasaros por nuestra página web, www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar todos los programas anteriores, hasta el primer programa, creo. O igual hay alguno por ahí que me he dejado, pero si lo hay o si queréis algo más, nos podéis mandar una nota. Dejadnos vuestros comentarios. Leer también tenemos de vez en cuando, aunque lo hemos dejado también un poco de lado por temas de laborales y demás, las secciones de blogs, análisis y demás, pero ahí están. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, Twitter, Facebook. Tenemos un canal de YouTube que está un poco abandonado también, de verdad. Parece que cada cosa que digo, pero no, es que hemos estado un poco liados últimamente, pero estamos trabajando para poder tener todas esas secciones actualizadas más a menudo. O suscribiros al podcast a través de iTunes, de iVoox, de RSS, o bueno, escucharlo directamente a través de la página web. Así que nada, me despido, como digo siempre, esperando que en el siguiente programa, que será después del partido contra el Elche, estemos hablando de una victoria del Atleti. Y, como siempre, ¡Atleti!